Bueno, hoy día se están entregando 327 computadores, tanto a establecimientos educacionales municipales como particulares subvencionados de la comuna de Limache. Tal como lo ha dicho el presidente de la República, lo que queremos es, uno, mejorar la calidad de la educación por un lado y por otro lado disminuir la brecha digital que existe en nuestro país. Yo creo que este proyecto, particularmente en esta comuna, complementa la gran tarea que ha hecho el alcalde en relación a tener en cada establecimiento educacional también computadores. La tarea ahora le corresponde a la familia, estos son computadores que van a la casa, al hogar, y por lo tanto la recomendación que le damos a todos es que tengan mucha comunicación con sus hijos, cuiden los riesgos que pueden haber y gocen de todos los beneficios, de todos los recursos que tiene, que le van a ayudar mucho a la tarea escolar. ¿Estos computadores también son entregados a escuelas especiales, escuelas de adultos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso y cómo ayuda también? Estamos en esta primera fase hoy día entregando estos computadores a colegios y luego seguimos con las escuelas especiales y con las escuelas de adultos. Gracias. Muchas gracias.